derrumbando flores en pleno día. Yo me trago la jugosa luna y los brillos despiertan mi apetito de comer al propio sol. También el cementerio se muestra nutritivo, pero los gatos tienen preferencia en ese rincón sin sonido. Mi alma no tiene cabida, los brillos me dicen una y otra vez que fume, pero ya vos fumás y el humo que trago es como si fumara por los oídos en las carreteras. Son demolidos los brillos y sus gritos hacen tiritar y dan escalofrío en los tejados. Las vacas no pueden comer la tierna hierba verde, pues los gallos se la han comido. Las esquinas solo queda el vigilante y a cada pitazo resuenan las llantas de los autos. No hay sirena sentada sobre roca. No hay monos en las trepaderas rojas. Solo los brillos se reúnen en un festín de escarabajos negros. Solo la música melancólica de los ebrios de leche se escucha por los corredores. El cementerio tiene hambre, tiene nostalgia de los que ya vendrán. Pues estos son más deliciosos, los grillos cantan una sola noche y esa noche larga y pesada se transforma en otra noche más negra. Solo cantan los domingos.